Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2017. Programa número 293. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.blogspot.com. Tengo miedo que no seas. Tengo miedo que no puedas. Tengo miedo que no vuelvas a buscarme. Tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pichas. Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Tremendo tema de amores tangos, deshojando margaritas. Me estoy lavando las pilchas, puse todas mis ilusiones porque hoy es viernes y me sobra adrenalina y tengo muchas ganas de perder. Mira, aparece un nichiano ahí entre jean, remera y sábana colgando. Se parece con una voltereta del viento un nichiano, contento con el beso que perdí. Le sobra adrenalina. Subido a la vida que tiene sentido en sí mismo. Va a deshojar la margarita y no sabe quién va a salir. El occidental, créeme, que deshoja la margarita y está deseando que salga determinada cosa. ¿Para qué la deshojas entonces? Este es el escenario que monta, todo falso, todo careteado. Uy, mirá, sí. Si en ese momento vos estabas ganado por los sentimientos hacia Juanita, ¿para qué deshojas la margarita? Y más allá de eso, me encanta esto de... El tipo se lava las pilchas, pone ilusiones, es que eso es la vida. Le sobra adrenalina, llegó el viernes. Pero él lo que tiene ganas es de jugar. Para que eso quede suficientemente claro, dice que tiene ganas de perder. No, Carlos, pero nadie tiene ganas de perder. Vamos a tener que llamar al estrado, a nuestro testigo. Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solamente de noche, mientras dormía. Durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país, dice Eduardo Galeano. Como hincha también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Schiaffino y Julio César Abadí, no importa, dos jugadores, jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible para odiarlos. Pero el Pepe Schiaffino, uno de esos dos, ¿no?, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Martino jugaba así, por ejemplo. Y el Pardo Abadí deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla, el puntero, y corría con botas de 7 leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. ¿Entendés, no? Los contrarios jugaban muy lindo. Yo no tenía más remedio que admirarlos, dice. Y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Así que a él, en un buen sentido, le daban ganas de perder. Admiraba el juego, no estaba pendiente de comerse el mundo. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Ya no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, pidiendo una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Así que el tipo deshoja la margarita de verdad. Su ambición no es ganar, su ambición es la belleza. Su ambición es temblar cuando hace frío. Y cuando va a ver fútbol, él quiere ver cosas lindas. Como nos pasa a unos pocos que hemos jugado mucho al fútbol y que disfrutamos mucho de eso. Pero la cultura occidental ve con malos ojos que a vos te guste el fútbol y no te importe si gana tu equipo o si pierde. El sentido común, lo que dicen los libros, salvo los de Galeano, es que vos tenés que ganar. Tenés que ser el mejor, tenés que luchar para prevalecer sobre el resto. Me agrega un punto aparte ahí. Si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para enviarnos signos de puntuación, punto y coma, dos puntos, guión chico, mediano, guión largo de diálogo, ¿puede hacerlo? Claro que sí. Para mandarnos todos sus signos de exclamación, puede hacerlo, puede llamarnos al 42 21 600. ¿Signo de interrogación por mensaje de texto vale? También vale. Lo puede hacer por WhatsApp al 388-4738-438. Si alguien quisiera publicar una foto de un pensador famoso, ¿quién puede ser? Cualquiera, suponete Einstein, que diga, voy a aterrar, pero la voy a encontrar, te juro que la voy a encontrar, porque si no, no duermo esta noche. Carlos está buscando en la computadora. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Albert Einstein, ¿puede? Claro que sí, puedo hacerlo en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Bueno, ¿qué más? Estuvimos la semana pasada, o el programa pasado, mejor dicho, en Uruguay haciendo el programa. La pasamos bárbaro y queríamos agradecer públicamente lo bien que nos han tratado, agradecer el trabajo aquí de José Maldonado, que hizo el puente para que el programa se escuchara también aquí en Jujuy. Y yo por ahí no lo hice suficientemente, agradecer al operador de allí, Andrés Rodríguez, que hizo todo perfecto, que posibilitó que eso saliera todo muy bien. Así que bueno, y a Lumière, que me bancó. Tendrías que haberle vos dado algún consejo a Lumière, porque pasó en el programa, quedó grabado, de que nadie está acostumbrada. Yo tengo una sola neurona cuando estoy acá en el estudio, no tengo dos. Así que ella dice cosas, yo la miro, me cae simpática y todo, pero no sé lo que está diciendo. Veo que mueve la boca y digo, bueno, algo habrá dicho, con lo cual yo después sigo. Y con Lumière pasó, pasa que vos estás acostumbrada y Lumière tal vez no, así que... Pero el oyente que lo escucha ese programa por ahí dice, che, qué mala onda el Carlos, y sí. Le mandamos un abrazo a Lumière, que estuvo ahí acompañando a Carlos. Bueno, ¿qué más? Mañana hay elecciones en Argentina, así que hay veda política. Igual a nosotros mucho no nos importa, porque en general no hablamos de política, menos de política partidaria. Pero vamos a hacer un repaso de último momento. Chicos, aprovechando que mañana es el examen. Muy bien, Carlos, muy bien lo está diciendo. Vamos a repasar algunos conceptos claves de la democracia. Así estamos lúcidos mañana cuando vayamos a votar. ¿Cuál dirías que es nuestra forma de gobierno? Pues la democracia. Vale, vivimos en democracia. ¿Por qué? Elecciones. Que es algo que nos costó mucho conseguir. Vale, las elecciones son una conquista de... ¿Del pueblo? Vale, del pueblo. ¿Y a quiénes elegimos? Hombre, a los políticos más preparados. Vale, o sea que los políticos son gente preparada. Sí, y si no te gusta lo que han hecho, les echas. El pueblo manda. Vale, o sea que el poder está en los ciudadanos. Sí, bueno, a ver, aquí no puede mandar todo Cristo, si no sería una locura. No se puede dar el poder al pueblo porque sería una locura. Un poco contradicción, ¿no? Hombre, sí, pero para eso están los partidos. Vale, los partidos. Sí, si les votas habiendo leído el programa electoral. Vale, o sea que el programa electoral es muy importante. ¿Y te fías de que lo van a cumplir? Hombre, no mucho. Pero es que todo el mundo desconfía de los políticos. Sí, apunta eso también. Ahí está, desde España nos llega esta clase de instrucción cívica. Chicos, anotando qué es la democracia, qué son los políticos. A ver, vamos. Rebobinemos. Antes de la Revolución Francesa, el rey ya creó elecciones para que el pueblo eligiera representantes y no tener que negociar con millones de personas. ¿Te acuerdas de quiénes representaban al pueblo? Abogados, comerciantes, los burgueses. Exacto, los famosos burgueses. Así que los burgueses ni siquiera conquistan las elecciones. Mantienen un método que ya habían usado algunos reyes. Era bastante obvio que un grupo había hecho la revolución para ellos solos. Tocqueville, el primero en estudiar la joven república norteamericana, dijo: «No le temo al sufragio, la gente votará lo que se le diga». ¿Por qué? Porque si tienes que elegir entre varias opciones, quien tenga más dinero hará tan visibles las suyas que las convertirá en las únicas. Mientras, la gente empezó a exigir que pudiera votar todo el mundo, así que más y más gente empezó a acceder a la posibilidad de votar, el famoso sufragio universal. Pero tan centrados en obtener el voto, la gente se había olvidado de una cosa. Rousseau había advertido algo sobre los representantes. Para que una ley sea ley, todos debemos participar en hacerla. Si no la hacemos todos y elegimos representantes para que la hagan, necesitamos mecanismos para que nos hagan caso. Por ejemplo, poder parar en todo momento una ley que no nos guste. Si no creamos esos mecanismos, no tenemos el poder y no hemos elegido representantes, sino jefes. Y se puso muy pesado con esto. Así que, de acuerdo con Rousseau, no. Hoy el poder no está en los ciudadanos, está en los representantes. ¿Y cuál es el efecto de no tener mecanismos para que nos hagan caso? Pueden hacer lo que quieran. No importa lo mucho que desconfiemos de los políticos. La elección significa confianza total. Pero no nos apresuremos. Volvamos a cuando todavía votaban unos pocos. Entonces, los representantes eran conocidos personalmente por los cientos de personas que les votaban. Pero según más y más gente accede a votar, resulta difícil que todos conozcan personalmente al representante. Entonces aparecen los partidos de masas, que clasificaban a la gente por ideologías. No importa la persona, conoce sus ideas. Aquí nacen los programas electorales, paquetes de promesas que hacen los partidos. Sin embargo, acuérdate de cómo está hecho el sistema. Por mucha vivienda que te haya prometido, no hay mecanismos para que el representante que elegiste te haga caso. El único mecanismo es votar a otro, pero eso tampoco te da ninguna garantía. Entonces, ¿cómo de importantes son los programas? Nada, los programas electorales no tienen importancia. Desde España nos llega esta clase de instrucción cívica para que estemos listos, preparados, lúcidos, mañana en el cuarto oscuro. Si quieres llegar a ser un representante, tendrás que ir escalando en la pirámide de poder. ¿Cómo se hace? No siempre como uno espera. Primero, diciendo que sí a todo. Luego, alianzas. Alianzas que luego puedes romper con alguna puñalada. Y cuando seas alguien, juega tus cartas de promesa. Diles que te acordarás de ellos cuando llegues arriba. Vale, ¿quiénes suelen llegar a la cima? Los más grises, la gente que está de acuerdo con todo el mundo. Los partidos son una máquina de seleccionar mediocres. Ahora, de estos tres, vamos a quedarnos con este. ¿Es el mejor para gobernar? No, el mejor para gobernar era este, pero se pondría nervioso en los debates. El segundo mejor era este, pero es demasiado viejo y hay que ganar voto joven. Nos hemos quedado con este no porque sea el mejor para gobernar, sino porque es el mejor para ganar elecciones. Pero es un inútil. Así que, ¿son gente preparada los políticos? No, no es necesario estar preparado, y suele reinar la mediocridad. Yo no fui, yo no lo dije, lo dijo el señor ese de España. Último audio para estar bien preparados para el examen de mañana. Hoy día, los partidos han perdido gran parte de su militancia. La sociedad se compone de una mayoría no militante, que no es de ningún partido, y las minorías que siguen en ellos. Atraer a esta mayoría es la clave, así que se la estudia y se va cambiando el comportamiento del partido para atraer votantes, e incluso fabricando candidatos. Los partidos no solo tienen que atraer votantes, también tienen que evitar que te acerques al resto de partidos. ¿A alguien le apetece ser un fascista o un rojo de mierda? Pues solo puedes estar en uno de los dos extremos. A esto también se le llama polarizar. Hemos dividido a la sociedad en polos opuestos. Vivimos en democracia. ¿Y si te digo que estamos llamando democracia a algo que no lo es? Bueno, esa fue la clasecita de instrucción cívica. En el bloque que viene tenemos algo más, de política. Esta vez va a ser de la mano de los Simpson, impresionante. Quédese, que el bloque que viene va a estar buenísimo. Insospechadamente preciso, un programa grabado hace 27 años, fíjate, va a parecer que es voto cantado, más o menos. Pero me llama la atención, che, Úrsula Iguarán, un oyente que siempre nos deslumbra con sus comentarios mientras hacemos el programa, manda una frase que me deja perplejo. ¿Qué sentido tiene la vida si nos espera la muerte al final de ella? Supongo que lo dice por la contraria, ¿no? Esto es lo que piensa Occidente. Este es Sartre, Borges. Los sacerdotes de Occidente dicen, ¿qué sentido tiene la vida si nos espera la muerte al final de ella? Nosotros ya hemos hablado tanto de esto que por eso no entiendo bien si me lo dice para estimular mi crítica, o si, no sé, bueno, si desacordamos en este punto. Occidente dice, qué feo que es vivir porque me voy a morir. Mientras yo organizo mi respuesta, vamos a ver qué dice Hugo Mujica, el curita. Fíjate, no va a responder directamente a ese asunto, pero va a responder. Mi utopía preferida, el presente. La posibilidad de que uno esté viviendo donde está y no donde se proyecta, que es la más difícil y es la más lejana. Yo creo que toda lejanía que uno pone es la idea de concretar eso que siente que se le está sustrayendo. Mi mejor utopía, vivir el presente. Mañana, qué sé yo, no sé. ¿Vos decís que mañana me voy a morir? Sí, supongo que sí, como se muere todo. Este programa se va a morir. No nos pesa eso para hacerlo. El día va a morir, esta noche que está comenzando también va a terminar. Lejos de dificultarnos o de entristecernos, es lo que nos llena de adrenalina. Claro, es condición de la vida. Occidente mata la vida. Se aleja de la vida. Entonces se preocupa por la muerte. De hecho, el cristianismo tuvo que inventar una solución al problema, entre comillas, de que nos vamos a morir. Loquísimo, esa cosa torturada, esas hipótesis canallas, decía, algo así, ¿no? Porque es canalla. Sorprenderse, lamentarse de que vas a morir. Mira, hace 2 o 3 años hicimos un programa que creo que es el más escuchado de La Bruja, uno de los más escuchados, tuvo miles de escuchas, donde comentamos un poema de Cristo Vishnu, así se llama, un chico muy joven que escribe, genio. Muerte en Otoño se llamaba, creo que con ese nombre lo podés googlear, tanto al poema como a nuestro programa, está en YouTube también, un oyente lo publicó en YouTube. Y ahí dedicamos algunos párrafos a hablar de este asunto, ¿no? Incluso comentábamos que Alejandro Dolina, un amigo nuestro, llegó a reconocer que él ya había pasado 30 años lamentándose de que iba a morir. ¿Me entendés? Che, loco, ¿vamos a tomar algo? No. Estoy acá lamentándome de que voy a morir. Occidente. Es eso. La cultura tiene que cerrar con eso y necesita eso para cerrar. Decía Cristo Vishnu en el último párrafo, que yo le dediqué como 5 minutos de viste, me pones 3 palabras y yo te hago 15 minutos, ¿no? Está hablando de la rosa, sin el don de ignorarse de la flor. ¿Qué sería? Fíjate lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Sin el don de ignorarse de la flor. ¿Qué sería? Pobre la flor si no se ignorara. Pobre la flor si tuviera conciencia. Leo un poquito más, Carlos, está bien. Sin el don de ignorarse de la flor, ¿qué sería? Para sí compondría la fe y el desamparo. ¿Entendés lo que estamos diciendo? Si se pusiera a pensar sobre sí misma, se diría, vamos que podemos, compondría la fe. Y no, no voy a poder. Y el desamparo. Mientras tanto, transcurre la vida. Y la tipa está dedicada a mirarse al espejo y hacer especulaciones que no tienen relación con el temblar y el frío. Bueno, y sigue, ¿eh? No nos gusta repetirnos. Cuando lo hacemos es porque no nos da para más. Y dice, en sí introvertida, sin florecer y a oscuras. Fíjate, está describiendo lo occidental. La flor, por pensar tanto, perdería el coraje que tiene. Y por temerle, por tenerle miedo al ave, su espina afilaría. ¿Entendés? Está describiendo lo occidental. Miren cómo de bellos pétalos ya nos priva. O sea, por sus temores se llena de espinas y no le salen pétalos. Se ha empobrecido por los temores, resultado de su autoconciencia pesimista, diría yo, para ser bien explícito. Pero la conciencia básicamente es pesimista, porque le falta la adrenalina. En sí introvertida, el occidental, dio la flor, sin florecer y a oscuras, porque no se abre al 90% de la experiencia de la vida que lo empape, sino que cierra las persianas y juzga positivo, negativo. En sí introvertida, sin florecer y a oscuras, por no marchitarse evita al sol que hiere. Igual deshoja en tierra tan fértil sepultura, o sea, se le van cayendo los pétalos. Y ay, ingenua mía, cree que entonces muere. Este feroz individualismo que cree que lo que importa es mi vida, yo, me, mí, conmigo, y que no importa nada o casi nada la vida del panal. La vida, mira que decía Jürgen, de los demás, de los que no conoces, vale para nosotros mucho más la vida del panal y no la vida de cada abeja. Poner el foco en la vida de cada abeja y en la muerte de cada abeja puede ser una canallada. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Había una vez una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró al niño: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. «Seguí tocando». Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. Bien, dale, seguí». El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar, AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Hoy estoy seguro que la industria de la cultura somos los lectores y los autores, y nadie más. Y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Y la vamos a ver morir. La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en orzay. Gracias. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.